Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Creo que hemos sacado de todo. Ah, estábamos respirando, perdón. Respiración. Hola, soy Iván Azarre. Que antes hay que matizar. Que Ricard quería decir a Leonardo DiCaprio. Sí, creemos que Ricard no se refería a Leonardo, hablaba de origen, sino a porque de origen. Me ha abierto Leonardo el cráneo buscando en internet. Que digo, como no sea Scanner Darkly. Sí, que por cierto fue una interesante intentona de asociar el directa visualmente el cine con el cómic, con el tebeo en este caso, que no, a mí no me acabó, la tengo en casa, no, a mí no me desagradó, yo también la vi, a mí no estuvo mal, la historia me parecía bien y, y la currada era una historia en cierto modo emparentada con también una historia relacionada con una droga que altera que se lo digan a Woody Harrelson, exacto, que se lo digan en esta película, quiero decir. En esta en concreto. Pero bueno, lo que se juntan es un montón de actorazos ahí. Un reparto brutal. Un reparto brutal. Y ahora vamos a hablar con Rafa Marín. Que estamos intentando contactar. Haz una pequeña presentación de las tuyas y ya está. Sí, bueno, Rafa Marín es un escritor sobradamente conocido para los que escuchan el programa y muchos de los que no lo escuchan y deberían escuchar el programa también. Eso todo hay que dejarlo bien claro. Es de mi quinta, más o menos, un poquito más mayor que yo, pero poquito, creo que es del 59. Y además de escritor, que lo es, y bueno, es traductor y se dedica también a la docencia. Es decir, que ahora además de con ideas en la cabeza nuevas para poder trabajar, debe estar atribuladísimo. Está a la escucha ya. Ya lo tenemos ahí. Rafa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te escucho muy mal. Pues debe ser la conexión con Cádiz. Pues, o la conexión con Valencia. No, bueno, puede ser, también tiene razón, sí. Porque el otro día con Ángel lo pasó lo mismo. Decía, bueno, vosotros ir hablando, ¿eh? Yo cuando hay alguna cosa, pregunta directa, me la formuláis. Dime. ¿Cómo? Pues hombre, pues la verdad es que no. Al principio había pensado, para la gente que nos escucha y que pueda no conocer a Rafa Marín, si es que hay alguien que no conoce a Rafa Marín, ¿tú conoces a alguien que no te conozca? Sí, alguien que no me conozco, sí. Steven Spielberg, por ejemplo. ¿No te conoce? No, todavía no. Pues lo que se pierde el tío. Lo que me pierdo. Rafa, lo que se pierde, porque tú, vamos a ver, no sé cómo será él, pero sí que sé cómo eres tú y se pierde algo grande. Gracias. Bueno, tómate lo que quieras. Muy bien, de acuerdo. Yo te estaba haciendo una pequeña presentación y había pensado, ¿por qué hago? Pongo a hablar, oye, vamos, ¿tú cómo empezaste en esto? Y pensé, pues esto se hace, a lo mejor con Ángel, que es un poco más mayor, pero contigo te voy a preguntar eso, tío. O te lo pregunto. Pues, ¿que cómo empecé con esto? Sí, ¿te lo pregunto? ¿Te pregunto sí, eso? Sí, pregúntamelo. Oye, una cosa, Rafa, ¿tú cómo empezaste con esto? Pues, mira, yo sinceramente no sé cómo empecé con esto. ¿No tienes ni idea? Yo es que creo que siempre supe que iba a dedicarme a esto. ¿Sí? Sí, desde pequeñito, yo era así de repelente. Y bueno, y... Y entonces, el hecho de pasar de eso a de esa certeza, es decir, bueno, yo me voy a dedicar a esto, se pongan como se pongan, a escribir, nunca digas esa de buenas noches a un extraño en el Nueva Dimensión, ¿qué salto hay? ¿Qué proceso hay? Pues hay muchos años de leer tebeos, de leer novelas de aventuras, de empezar a escribir novelitas que nunca terminé con 13 o 14 años... Sí. Y un día, pues, decir, bueno, pues tengo un verano por delante, voy a escribir. Uh-huh. Y aquel ritual que ya las generaciones de hoy no conocen de coger un folio, poner un papel de carbón, poner otro folio detrás, empezar a escribir. Cuando llegabas al final de la página te dabas cuenta de que habías puesto al revés el papel de carbón y entonces no te servía porque tenías lo mismo escrito en las dos caras. Ese tipo de cosas, ¿no? Qué aventuras. Sí, era una aventura. Porque es que somos, bueno, es que tú y yo, como somos más o menos de la misma quinta. Sí, tú eres un poco mayor que yo, tiene 10 o 12 años más. Pero sí, bueno. Pero bueno, tampoco, esos son 12 años que ni se nos notan, no hemos estado juntos, la gente ni lo nota el tema. Nada de nada. Si tú tuvieras que, si honestamente hablando, sí. Si yo te dijera a ti, si yo te comentara que la gente dice que Lágrimas de Luz es una de las novelas mejor escritas de la ciencia ficción española contemporánea, ¿tú dirías que sí o que no? ¿Estaría de acuerdo o no, Rafa? Hombre, a mí lo que me pasa ya con Lágrimas de Luz es que la veo muy lejos en el tiempo. Está escrita por un señor que ya no soy yo. Sí. Y yo creo que he hecho cosas mejores a nivel literario que Lágrimas de Luz. Pero evidentemente me halaga mucho. Lo que pasa es que también es una especie de losa que tengo ahí, como si... el síndrome de Thriller de Michael Jackson. No, nunca vas a superar Thriller, coño. Yo creo que sí he superado Lágrimas de Luz con algunas novelas posteriores, pero bueno, me alegra que se considere como tal. Pero me habría gustado más que se hubiera considerado como tal cuando la publiqué, que fue en el año 87, aunque la escribí en el 84. Sí. Porque esta novela lo que ha sido es un sleeper, ¿no? Quiero decir, al principio no se enteró nadie que existía. Y poco a poco, con el curso de los años, ha ido ganando ese estatus de novela maravillosa o menos maravillosa y muy bien escrita y muy profunda y tal. Pero a mí ya esos oropeles me vienen como un poco lejanos, ¿no? Yo quería la fama, la gloria y las pelas con 24 años. Que claro. Yo estaba comentando el otro día es esto que se dice siempre cuando uno habla de algo que ocurrió con anterioridad, porque creo que fue durante la Semana Negra, ¿me estás oyendo, no? Sí, sí. Con Joe Haldeman, y establecíamos algunos paralelismos entre esta novela, Lágrimas de Luz, porque tú esta novela tenía que era un veinteañero. Yo tenía 21 años cuando la escribí. Vale, bueno, Lágrimas de Luz y la Guerra Interminable. Sí, lo que pasa es que yo no fui a la guerra. Vale, bueno, pues en este caso digamos que él goza del beneficio de la experiencia, pero tú sin gozar del beneficio de la experiencia, ahí... Pero yo tenía muchos amigos que me contaron su mili. ¿Y eso te sirvió? Eso me sirvió mucho. Bueno, pues no olvides... Hay un par de casos reales que se cuentan en Lágrimas de Luz. Porque además... Alguna anécdota de Ángel Torres, alguna anécdota de algún tío mío. Sí. Y bueno, lo metí así como con calzador en la historia, pero sí entro. Pero sí es cierto, tiene... Es una novela antimilitarista, ¿no? O antibélica, más antimilitarista. Sí. Y sí es cierto que si Joe escribió La Guerra Interminable como reacción a Tropas del Espacio, yo también escribí Lágrimas de Luz como reacción a Tropas del Espacio. Bueno, de todas formas, antes que nada, y porque me he tirado yo de repente a la piscina sin nada, te comento que me acompañan Daki, que es el subdirector del programa. Hola. Hola. Y que en este caso es mi brazo derecho, porque está a la derecha, y mi brazo izquierdo, porque está a la izquierda, es Eduardo. Buenas. Hola. Que es el otro componente del camarote, que es mi hijo. Muy bien. Está enchufado, porque como es hijo, ¿sabes lo que quiero decir? Lo está enchufado. Está bien. Y bueno, insisto en el tema porque hablaba con Joe de este tema y le decía, dado que Joe no ha leído Lágrimas de Luz, porque esto no se ha llegado a traducir nunca. No, se ha llegado a traducir solamente al polaco. Ahí va. Sí, sí, el mundo es así. Yo estoy traducido al polaco y al húngaro. Toma ya. Sí, sí, no al inglés, ni al francés, ni a idiomas que dan dinero. No, pues eso es... Es verdad, al final... Te veo con un resquemor económico. Claro, sí. Es que vivir del arte está muy bien, pero sí. Es que a mí me gusta las tapitas, el cine, los libros... Claro, claro, los claro. Bebés. Claro, como dices aquí, cuando vas a Mercadona y pasas y te pones delante de la cajera, no le puedes decir, oiga, yo escribí Lágrimas de Luz. Sí, no, la cajera no se entera. No se entera de la película. Bueno, pues le dije que le haría llegar un ejemplar de Lágrimas de Luz para que lo leyera. Sí. ¿Vale? Y entonces me dijo yo, bueno, me señaló a Gay y dijo, bueno, si acaso que se lo lea. Claro. Que se lo lea aquí la mujer, que es la que entiende algo del tema. La que entiende bastante español, por cierto. Yo, sin embargo, con lo que me lo pasé bien es con lo del Navegante, con la saga del Navegante. La leyenda del Navegante, sí. Sí, a mí te tengo que confesar, ya que tú decías antes que a lo mejor esto de Lágrimas de Luz en alguna ocasión te suponía una losa, algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en mi caso, me puedes borrar de la lista en este caso, porque a mí me gustó más la saga del Navegante. Yo creo que es más bonita la leyenda Navegante que Lágrimas de Luz. Siendo Lágrimas de Luz más llena de ideales y con mensaje y tal. Que tenía 20 años, macho, tenía 20 años. Por cómo está escrita, por los personajes, por ese estilo, ese intento de hacer música... Ah. Los paisajes, la luz, a mí me gusta más La Leyenda Navegante. Claro, yo es que te decía que si lo escribías con 20 años, 21 años, no hay un dicho que dice que el que hasta antes de los 20 no es tal, no tiene corazón, y el que a partir de los 20 no es cual, es que lo que no tiene es cabeza. Sí, sí. Bueno, pues eso. Entonces, y tú también te has metido en ajos relacionados, estoy comentando... Todo esto es porque la gente que nos escucha, igual, digo, hay alguno que no conoce a Rafa. Seguro, ¿sí? Seguro, por lo menos dos habrá. Tiene que haber como mínimo dos. Pues dirigiéndome a estas dos personas que nos deben estar escuchando, comento también que Rafa Maní, tú también te has metido en ajos relacionados con el TVO. Sí, bastante. ¿Vale? Además, me gusta mucho los TVOs. Es un mundillo en el que no solamente has colaborado haciendo guiones y tal, sino que también has colaborado poniendo a parir el mundo del TVO. Cuando tocan bastos. Sí, yo no me gustaría decir que soy crítico de cómics, porque no soy crítico, soy estudioso de los cómics, ¿no? Y bueno, creo que son 3 o 4 libros los que tengo de estudio sobre TVOs, aparte de que he colaborado con varias revistas y publicaciones sobre el tema, porque me gustan mucho los TVOs, tanto como guionista que he sido y soy, como crítico, si llamamos crítico, pero bueno. No sé, a mí es que la palabra esa crítica no me... A mí que no me gusta tampoco, sobre todo porque yo no hago crítica, yo hago análisis, yo hago estudios o lo que sea, ¿no? Porque, no sé, yo veo los TVOs quizás de otra manera, porque los veo desde dentro de la barrera, ¿no? Yo siempre he dicho que somos como los que cierran a la mujer en el truco de magia y vemos el truco, y entonces lo difícil es sorprendernos ya a estas alturas, ¿no? Rafa, dime. Que como a nuestros oyentes les gusta mucho esto, por no perder el dinero que hablabas tú antes y por no perder tampoco mucho el tiempo, ahora que estás tú y que eres un gran conocedor del tema TVO, recomiéndanos algo de lo último que veas así... Hombre, yo te voy a recomendar un TVO que todavía no ha salido. Perfecto, eso me encanta, para que la gente esté ansiosa. Que es el invierno del dibujante de Paco Roca. Ah, vale, bueno. Supongo porque que se vendrá yo, Paco. Yo he leído el guión, he visto varias páginas de dibujo, he visto todo el storyboard, y me parece que va a ser un TVO que va a dar muchísimo que hablar, ¿no? Bueno, ese vendrá Paco aquí a enseñárnoslo. Paco es que es de aquí, de casa. Paco es de la casa, claro. Paco lo tenemos aquí plegado. De hecho, ahora mismo no lo tenemos aquí sentado porque está plegado en un cajón que tenemos aquí. Claro, pues ya saben, sacarlo de vez en cuando que respire. Sí. Que todavía tiene que hacer mucho bueno TVO. Oye, una pregunta. Dime. Hablando de TVOs. De la serie esta, bueno, la miniserie esta de Iberia Inc. Sí. Que creo que te echó una mano o tú le echaste una mano. ¿Quién le echó la mano a quién? ¿Pablo Pacheco a ti o tú a él? No, eso fue una especie de brainstorming, ¿eh? Sí. Nos pasamos al teléfono, yo qué sé, yo creo que fueron días. Sí. Hablando sobre cómo crear superhéroes en España. Creo que dimos con la clave de cómo se hacen, cómo se crean los superhéroes. Sí. Estuvimos un mes y pico creando personajes, situaciones, superpoderes, referentes. Pero luego a la hora de hacer el TVO, Carlos ya no pudo colaborar porque ya Carlos tenía contrato en exclusiva con Marvel, ¿no? Claro. Yo simplemente aproveché aquellas historias que habíamos pensado, aquellos personajes que hemos planteado, y con su beneplácito y con su firma, porque él firmaba también como guionista, pues realmente los guiones los hice yo y los dibujó, como sabéis, Rafa Fonteri, ¿no? Sí. Rafa Fonteri, Iberia Inc. y Jesús Merineo, Triada Vértice. La verdad es que yo me lo pasé muy bien haciendo aquellos TVO. Y con ese planteamiento, porque yo siempre he sido un poco reacio a los superhéroes, siempre los he encontrado como un poco ambiguos, y siempre me ha dado la sensación de que muchas veces sus propios superpoderes los contradicen, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿a dónde, con esta, pero sin embargo esto lo que me gustó es que eran una reconstrucción, una revisión del tema desde un punto de vista hispano, ¿no? Sí. Y la cuestión es, Rafa, ¿hasta dónde llegasteis y hasta dónde podíais haber llegado con esto de Iberia? Porque a mí, hombre, se me quedó poco. Yo pienso que si en España, en este país nuestro tan querido y tan odiado, hubiera una industria editorial que no la hay, hoy yo estaría escribiendo posiblemente el número 200 de Iberia Inc. Tenemos historias pensadas para 2 años. Sí. Y porque paramos de pensar, ¿no? Sí. La miniserie de 6 números realmente eran 12 y hubo que condensarla en 6. Sí. La miniserie de Triada Vértice, que eran 6, hubo que condensarla en 4. Y se pagaban tampoco a los dibujantes, que era insostenible, porque un TVO de esas características, que era lápiz y tinta y rotulación, se tardaba más de un mes en hacerlo, se tardaba casi 2 meses, y lo que pagaban eran más o menos 600 euros en pesetas entonces, ¿no? Sí. Con lo cual no te podías dedicar en exclusiva al guión, al dibujo. Y la serie quedó ahí, la gente parece que gustó, tuvo cierto éxito, se reeditó y vería en un tomito poco después, pero el mundo editorial no lo permitía, es que no estaban preparados para pagar como se paga un TVO que permita que el dibujante sobreviva, ¿no? Pero es que es triste, porque es que si el TVO gusta... ¿Y se reedita? ¿Por sí, qué no, pero, ¿por qué pero no se continúa? Aquello fue una movida muy rara, ¿no? Planeta Agostini o Forum en aquella época estaba viendo que había una especie de movimiento independentista de pequeñas editoriales, Camaleón, entre otras, que estaban sacando muchos comic book en blanco y negro con aficionados y tal, y ese fue el contraataque suyo. Y bueno, pararon aquella oleada, y cuando la oleada se paró, se quitó de en medio la línea editorial, que fue una pena, porque la verdad es que una de las cosas más interesantes que se han hecho, no por nuestros tebeos, sino porque había mucho material de Sergio Bleda, por ejemplo, que estaba muy bien para la época, ¿no? Y si se hubiera continuado, posiblemente hoy el mundo del cómic en España sería distinto. No habría tanto dibujante trabajando para el extranjero, pero claro, que le dice a un señor que no gane una burrada dibujando superhéroes yanqui, y que gane una miseria dibujando superhéroes o tebeos en España. Y es que aquí en Valencia vas andando por la calle, pegas una patadita y te encuentras con alguien que te dice que dibuja para Marvel. Sí, sí, aquí todo el mundo dibuja para Marvel. El único que ha guionizado para Marvel, por cierto, en la historia, he sido yo, jaja. Pero aquí ya, hoy es muy fácil, el mundo se ha hecho muy pequeño. Sí, sí, estamos sí, todos sí. A un golpe de clic. Claro. Claro, claro, claro. No. Aquí una vez fuimos precisamente a un programa de radio en el que colaboraba Paco Roca, o en el que colabora un Paco Roca de vez en cuando, la Tertulia Friki, sí. Que supongo que la conoces, sí. y que la hacían fuera de los estudios, aquí en Nuevo Centro, en un centro comercial. Y resulta que de repente aparecen dos tíos allí que estaban paseando por allí, que le dicen subir, que los conocían, y eran dos que trabajaban para la Marvel. Sí, sí, aquí todo el mundo, aquí ya hoy prácticamente todo el mundo puede mostrar su trabajo. Lo cual, ojo, no es sintomático de que nuestros dibujantes dibujen muy bien, que sí es cierto que dibujan muy bien. Es sintomático de que en Estados Unidos no sale gente que dibuje historieta, porque la historieta no tiene fuerza ninguna ya en Estados Unidos. Sí. Que esa es la reflexión que nunca nos hacemos. Sí. Y oye, si Estados Unidos tiene que mirar a Cádiz o a Valencia o a Barcelona o a Italia e importar dibujantes, es porque no los tienen. Claro. Porque se ha cortado la evolución o la transmisión de padres a hijos y de hijos a nietos de lo que es la tradición cultural del tebeo. Sí, claro. Porque muchos de los dibujantes han acabado pasando a ser junior. Claro. De hecho, tú ves muchos de los nombres de quién ha dibujado o quién ha escrito el guión de algún tebeo en concreto, por llamarlo tebeo, que antes le gusta más que cómic, y efectivamente lo pone, muchos acaban con el junior, y ahora sí. Eso ya no se hace. A mí lo que me carga, no sé si a ti te pasará lo mismo, Rafa, a mí lo que me suele cargar del tema del superhéroe, tal y como está cortado por la industria americana, o recortado, no sé cómo llamarlo, es el estilo de dibujo. Es decir, el superhéroe siempre se dibuja igual, o de una manera muy parecida. Sí, adquieren... se dibuja igual porque se ha perdido el referente del maestro. Exacto, exacto. Y antes podías imitar a John Buscema, o podías imitar a Jack Kirby, o podías imitar a Steve Ditko, pero de un tiempo a esta parte, de los 90 para acá, todos dibujan igual, y además ninguno tiene composición de páginas, los tebeos se leen en un tita. Sí, sí. Un tebeo son 20 páginas, a 3 viñetas por página son 60-50 viñetas, que eso era antes 3 páginas de un tebeo normal. Claro. Con lo cual hoy te compras un comic book americano y la lectura te dura 2 minutos. Todo eso se va perdiendo porque buscan cada vez más la espectacularidad y se pierde la otra cosa que es muy importante en el video, que es el storytelling. Sí, sí. También es que cómo que se cuenta una historia, un personaje que baje una escalera, que saque una llave, que abre una puerta, que entra, que se monta en un coche, que arranca. Y aquí cada vez vemos cada vez más caras muy grandes, puñetazos muy grandes, señores que están, sobre todo señoras que están de frente, de espaldas y de perfil a la vez. Pero eso yo creo que es porque ahora se hacen una barbaridad de cómics, o sea, para cualquier, ahora por ejemplo en Marvel, que hablábamos de ellos, para cada superhéroe, por cutre que sea, tienen una línea de cómics, sí. De él, entonces ya al final lo que hacen es... De lo importante hay 3-4 títulos, por sí, lo sí, cual sí, claro, claro. La lógica interna de la serie salta por la borda. Claro, y entonces es que lo que cogen al final es, pues, ahora para esta página voy a coger este blog de viñetas, pam, y lo que ya los tienen predefinidos, y entonces como hacen tantos cómics, pues... eso es lo que te comentaba, la sensación de bote. Sí, exacto, sí, sí, son de bote no hay, todos. ¿Cuáles son los tebeos que gustan hoy? Y cada vez, a mí también me pasa con los superhéroes, cada vez me gustan menos. Pues los que tienen unos guionistas inteligentes y los que tienen dibujantes que se alejan de ese estilo multicopista que parece que se ha impuesto, yo creo que por inutilidad, no por otra cosa, ¿eh? Sí, yo por ejemplo, en ese sentido alabo mucho el evoluciones como las de, por ejemplo, como la de Mike Mignola. Sí. El pasar de un tío que ha estado metido en la industria del superhéroe a derivar hacia que te pueden gustar más o menos los guiones de Hellboy, de las historias de Hellboy, pero el dibujo me fascina, macho. Claro. El dibujo me encanta. Se me cae la baba viendo las páginas de Mignola. ¿Cómo maneja el negro? Sí, sí, sí, Mignola aprendió muy bien de Kirby. Sí. Aprendió muy, es un Kirby muy moderno, muy puesto al día, ¿no? Mm. Y con una estética muy muy interesante. Por desgracia, los guiones de Hellboy tampoco son muy allá. Ahí está, ahí está. He llegado a conformarme, claro, esto de Endur, como tú dices, como tú muy bien has dicho, el tema de la perspectiva de la industria es tan triste que al final dices, me gusta el dibujo, a lo mejor casi no miro ni los bocadillos. Claro. Me contento con ver cómo fluye en la página, porque el tío es un maestro, una sí, cosa alucinante. Sí, claro. Y luego, lo que cuente o no cuente Hellboy... De hecho, si le quitaran los bocadillos, sería igual hasta mejor cómic. Posiblemente. Sí, posiblemente. Viendo la historia posible. Sencillamente con lo que ocurre, con lo que vas viendo viñeta a viñeta. De lo que tú has hecho, de todo lo que, o sea, de la parte creativa relacionada con los TVOs, en la que tú hayas participado, trabajo tuyo. Rafa, ¿qué es lo que más te ha satisfecho, con lo que mejor te sientes? Yo estoy muy contento de la miniserie de los Inhumanos. Sí. Que se nota clarísimamente que ahí está, por ejemplo, el personaje que recupero, que es el Jason de Sparta, el padre del que luego va a ser Star-Lord. Sí. Que quien me conoce se da cuenta de que es una mezcla de Hamlet, de Lágrimas de Duh y de Salter, de La Leyenda del Navegante. ¿Eh? Y yo de esa miniserie estoy muy contento, a pesar de que también tuvimos muchísimos problemas, se tardó mucho, José Ladrón tardó la misma vida en dibujarlo, dibujó 800 viñetas por página, al final le tuvieron que poner un dibujante sustituto, pero estoy muy contento de esa miniserie, porque además parece que dimos en el clavo. Desde entonces, los Inhumanos ya no son esos señores que estaban escondidos dentro de una bola en el Himalaya, sino uh-huh. una raza estelar, que es lo que siempre tendría que haber sido, ¿no? Sí. Y a nivel en español, pues a mí me gusta mucho el número 4 de Tríada Vértice. Estoy sí. muy contento ese trío. ¿Bordado? Bueno, bordado, me gustó mucho. Muy bien. ¿Y como traductor? Pues, ¿cómo ves el panorama? Soy un mercenario honrado, intento hacerlo lo mejor que puedo, y sí. si alguien tiene alguna traducción que mandarme, por favor que me la envíe, que mi niño me piden pan. Vale, ¿qué opinas de porque ahí de eso podríamos dedicarle un programa completo, ¿eh? Sí, sí, bueno, uno y más de uno. Vale, ¿qué opinas de las traducciones a nivel general de las obras que vienen de fuera aquí en España? Yo creo que se ha mejorado mucho, por lo menos en nuestro género, en la ciencia ficción. Sí. Ten en cuenta que tú lees una traducción de los años 50, los años 60 y hasta los años 70 y bueno, aún sigue habiendo por ahí cada... Aún sigue habiéndolas, evidentemente. Cada fiera... Yo no controlo demasiado lo que se hace en el tema porque tampoco me da tiempo. Yo leo poco porque entre que leo en inglés, me acostumbro a leer en inglés y que estoy traduciendo, me cuesta cada vez más leer, por ejemplo, ciencia ficción. Yo con lo que traduzco de ciencia ficción voy más que sobrado, ¿no? Pero sí que hay buenos traductores, está Cristina Macías, está Faraldo, estoy yo. ¿Qué demonios, hombre? Es verdad, hombre. ¿Claro? Yo mal traductor no soy porque soy buen escritor. Ni más ni menos. O sea, me equivoco como todo el mundo, claro, porque sí. todos nos equivocamos. Vamos ¿sí? follados traduciendo a toda velocidad. Pero bueno, lo que muchas veces tú tienes un libro entre manos, no voy a decir cuál es, evidentemente, y muchas veces te preguntas, ¿hace falta traducir este libro? España necesita traducir árboles para publicar este tío. Porque, oye, ya que sacas el tema a colación, ¿qué libro tienes entre manos? Pues leyendo. Estoy terminando, estoy repasando, y a ver si lo envío esta noche antes de que termine la huelga, sí. una novela de John Scalzi, El sueño de androide. ¿Ah? John Scalzi es el autor de Las Brigadas Fantasma ¿sí? y La Vieja Guardia. Uh-huh. Y estoy esperando a que me manden algo más, porque ahora mismo, ya te digo, estoy terminando y... Bueno, pues vamos a ver una llamada ahora mismo desde aquí, pero rápidamente, y luego en el blog para que todo el mundo que tenga traducciones se las envíe a un traductor, que además de buen traductor, docente en el tema, un tío que maneja el tema pero como un rey, y además un magnífico escritor y de Cádiz. De Cádiz, Cádiz. O Cádiz. De Cádiz, Cádiz. Cádiz es en el mundo del flamenco. Ah, del flamenco. Cádiz es en el mundo del resto. Sí, que es verdad, que me lo has explicado 400 veces y nunca me acuerdo. Porque no eres de Cádiz. Exacto. Bueno, pues de Cádiz. Y no se puede pedir más. Bueno, yo te iba a decir otra cosa ahora mismo. Que, por cierto, mira, estaba viendo las portadas que tengo aquí de las de la edición original de La Leyenda del Navegante en Miraguano. Uh-huh. Las portaditas de Rafa Estrada. Sí. Que tenían un acabado así naif, pero sí, a mí... Para mi gusto eran demasiado naif. Sí, pues que en ese momento Rafa estaba... Era su época naif, acababa de aparecer en el 84 y los cómics estos. Ahora la recopilación está de Minotauro, uh-huh. A mí la portada esa me parece más de consumo. A mí me gusta. No digo que me disguste, Rafa. Uh-huh. Digo que me parece más al uso. Sí, claro. ¿Qué es lo que es ahora? Es una editorial más grande, más comercial... Y bueno, a mí no me disgusta la portada. No, yo lo que pasa es que ese libro habría ganado, eso sí, con tapa dura, que sí, fue lo que le faltó. Sí, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Yo recuerdo, como estas son las que tengo en casa, las recuerdo con un especial cariño, el dibujo ese naif de Rafa. ¿Y qué llevas? Oye, una pregunta sobre la última recopilación de relatos, la de Piel de Fantasma. Sí. Contaste una cosa en Gijón, sí, que yo no pude acabar de escuchar en relación con uno de los relatos que mi mujer me dijo, ha contado una cosa, Rafa, que mejor que te la cuente directamente porque me ha dado yuyu y todo, sobre uno de los relatos. Algo relacionado con una foto de una orla. Es que el hecho de escribir muchas veces está lleno de circunstancias inexplicables que dan mucho miedo. Sí, cuéntalo, por favor. Te cuento, a ver. En el relato La piel que te hice en el aire, ¿sí?, se desarrolla en el colegio donde yo trabajo y está basado en la vida de los pintores Costus, sí, que fueron pintores en la movida de Madrid y tal, ¿no? Y en un momento determinado el personaje del relato que entra a trabajar en mi colegio se busca en la orla y no se encuentra. Y me dio por buscar la orla donde estaba el personaje y no encontré la orla. Y cuando la encontré y encontré al personaje real, tenía la cara borrada en la foto. Le había dado el sol y se le había comido la luz. Y me dio así como una especie de flash muy extraño, ¿no? Pero pasa mucho. En el relato La canica en la palmera, yo me invento un niño fantasma en la explosión de Cádiz. En Cádiz estalló un polvorín en el año 47, murió, sí, mucha gente, eso fue prácticamente el inicio de que Cádiz se expandiera hacia la zona nueva, ¿no? Y un día me llamó yo me invento que en ese sitio murieron un montón de niños de lo que era un asilo de auxilio social, lo que llamábamos la casa cuna. Sí. Y yo me invento eso, que se muere un niño y tal, ¿no? Y el niño no se da cuenta que ha muerto y está en fantasma por ahí. Y un día me escribe un señor dedicado al estudio de la parapsicología y de ese tipo de cosas, y me dice que qué información he cotejado para la historia del fantasma. Y yo le digo que ninguna, que me lo he inventado. Y él me dice que es que hay un fantasma en el sitio donde yo vivo. Con lo cual me dejó evidentemente a cuadrito, ¿no? Como a nosotros nos acaban de dejar. Yo que no veo fantasma, pero me dejó a cuadrito. Ya. Porque, vamos, creas o no creas en el tema, te pongas como te pongas... Sí, te deja la sensación de cómo... Sí, se ha visto un fantasma en ese sitio desde hace no sé cuánto tiempo. Digo, pues yo no tenía ni idea, yo me lo había inventado porque me parecía bonito inventarlo para el relato. Bueno. Pero bueno, es la vida del escritor. Es una recopilación de relatos que abarcan de diferentes épocas. Sí, son desde el año... de hace 15 años, quizá, para acá. 15 años, más había echado yo. Pero vamos, de cualquier forma, lo hemos estado recomendando aquí en anteriores programas y aprovechamos que estás tú aquí, que vas a decir que es, además, que es de un, ya sabemos que es de un escritor magnífico. Gracias. Con lo cual es una sucesión. Tómate lo que quieras, pero cuidado por si tiene que conducir. De todas formas, me voy a coger una bufa tremenda porque aún me vas a invitar más. Un escritor magnífico, un conjunto de relatos magníficos en los que se ve la evolución del autor, que ya lo hemos dicho aquí. Evidentemente, si no evoluciona uno, pues no es un autor. Con portada inquietante. La portada es maravillosa. La portada extraordinaria, se lo dije a Raúl, extraordinaria. ¿De demonios habrán sacado esa portada? No lo sé, pero da muy mal yuyu. Sí, la verdad es que sí. Además, yo ahora no, porque ya no la tengo, pero la tenían en el blog. ¿Mm? Y cuando la tenían en el blog, en una de las entradas, y cada vez que entraba en el blog y veía la portada, yo creería que la estatua abría los ojos. Si te la quedas mirando un rato, parece que abre los ojos. Sí, resulta... Sí, te queda una sensación obsesiva. Alucinante. Bueno, y Rafa... Que te acuestas a dormir cuando tenías encima de la mesilla y le das la vuelta. No, le tiene que dar la vuelta. Le das la vuelta porque... Y eso del libro no es un libro de miedo, que no es gore ni da miedo, más bien de fantasía, o sea, fantasmas poéticos, soledades, oportunidades perdidas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la portada... Correcto, pero la portada hay que darle la vuelta para dormir. La portada para Bueno, para recordar a todo el mundo que es La piel del fantasma... Piel de fantasma, perdone usted. Hágalo usted. Piel de fantasma, sí, que los tenía, le juro a usted que los tenía hechos. Un lapsus lingüe, todos nos equivocamos. Muy bien, pues Piel de fantasma, editada por el grupo AGEC, Raúl González, estuvimos hablando el otro día con él aquí, uh-huh, y que es una gozada desde el primero hasta el último. Y ahora, para terminar, la pregunta típica en estos casos, ¿en qué estás liado ahora, Rafa? Si tienes alguna... Pues tengo una novela policíaca empezada, y tengo otra novela policíaco costumbrista empezada y estoy entre las dos. Bien, y luego tengo una novela aventurero histórico literaria de la que llevo 30 páginas. Envíame algo para leer, Rafa. Envíame algo para leer. La costumbrista, que es muy divertida. Creo que me quedan 100 páginas para terminarla. Y después posiblemente me dedique a esa novela histórico aventurera literaria. Envíame algunas paginitas para que veas. No, alguna primicia. Hombre, para que lo digo, para ir calentando mi me persigue los mails. Bueno, Rafa, ¿se nos queda con el tintero? Pues no lo sé. No, es que de repente cuando se me van los guiones, aquí yo tenía una especie de guión ahí medio establecido antes de llamarte, pero ahora contigo se me va alguien por completo. Claro, y, normal. Y se me ocurren muchas cosas más de las que hablar, incluso algunas de las que no se debe hablar con el micrófono abierto. Uh-huh. Eso ya las hablaremos en persona. Y yo me tengo que leer el libro W de Watchmen. W de Watchmen, sí, es candidato al Ignotus de este año. Sí, señor. Me lo tengo que leer. Del que, por cierto, no habíamos hablado. Mira, no lo habíamos hablado, pero... Es un análisis de Watchmen. Yo creo que con todo lo que se ha hablado de Watchmen, nadie ha escrito más de 20 folios. Cierto. Y yo escribí un libro de 200. Es que yo creo que es un cómic del que se puede sacar mucho jugo. Es que un cómic del que se puede sacar muchísimo. Yo descubrí cosas muy divertidas leyéndolo... por quinta o sexta o séptima vez, pero ya leyéndolo en plan ojo crítico, ¿no? Y apuntando cosas y tal, y descubrí muchísimo. ¿Recomiendas? Detalles que no te das cuenta a la primera lectura. ¿Pero gazapos o...? Gazapos hay alguno. Ahora mismo no me pidas cuáles son, pero sí se nota que al principio tocan de oído. Bueno, pero los oyentes que primero se lean el libro y luego tu análisis. Sí, evidentemente, primero tienen que leerse Watchmen, luego leerse mi análisis y luego volver a leerse Watchmen. ¿Pero tú, a ti cómo se te quedó el cuerpo con la película? A mí ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Madre mía. Quiero decir, no me disgustó. No la he vuelto a ver, no la volvería a ver. Pero la vi en el estreno en el Festival del Cómic de Granada. Uh-huh. Y no me disgustó. Lo que pasa es que sigo pensando que su formato no era el cine, era la tele. Correcto. ¿Veis cómo lo dije yo? 12 episodios es que es muy complicado. Ese cómic pasar a película en una película solo, claro, es muy complicado. No, o sea, si se hubiera empezado a hacer una trilogía o dos películas, aunque sea... No, yo porque además, si te fijas, la película tiene el tono episódico de los 12 TV, se nota perfectamente donde termina cada uno. Sí. Pero luego momentos que en el cómic son una verdadera obra maestra de arquitectura, como es la escena de Marte. Sí, en sí, la película sí. Pasa sin pena ni gloria. Sí, correcto. Yo admito que cambiaran el final, que quitaran al pulpo. Me choca un poco más que cambiaran el rollo de que Ozymandias y el Dr. Manhattan se convierten en Dios y el Diablo, bueno, eso más o menos. Pero me fastidia un poco que el ritmo no tiene un ritmo cinematográfico, tiene un ritmo de TVO y quizá de serie de televisión. Y lo que no me gusta, yo quizá habría deseado que fuera menos fiel al TVO. Excesivamente fiel al TVO y no hace un buen ritmo. Porque cuando se salta el TVO, cuando hace esos títulos de crédito maravillosos, se nota que el director es muy bueno. Lo que pasa es que le puede el complejo de inferioridad con respecto a lo que está contando. Y si se hubiera soltado un poco más el pelo, como se lo suelta en la presentación, creo que habría hecho una película bastante mejor. Bastante más atractiva de ver para el que no ha leído el TVO. Pero es que creo que cualquier director, a la hora de llevar una adecuación de una adaptación de un cómic a la televisión, o sea, o al cine, es tan complejo y tan complicado que con el miedo que tú dices, en no aventurarse y no querer innovar, quizá, no querer desarrollar. O se cambian cosas que no merece la pena y se estropea, o se es demasiado fiel y se estropea también porque no es el mismo medio. Claro. Yo siempre he dicho, si yo tuviera que haber contado El Señor de los Anillos en cine, yo no habría empezado con la llegada de Gandalf a la comarca y los fuegos artificiales. Yo hubiera empezado directamente en Rivendell. La comunidad del anillo se reúne en Rivendell, punto. Y eso se cuenta en 5 minutos. Sí. Pero claro, como todo el mundo quiere una mega película de 18.000 horas y que salga Tom Bombadil, aunque no tenga ninguna estructura narrativa, pues nada, venga, a hacer películas cada vez más raras. Así que tú no echaste de menos a Tom Bombadil. No, para nada. Vaya, hombre. Para nada. ¿Pero el personaje de Tom Bombadil no te hace gracia? No. Pues a mí me parece que es una cosa absolutamente ridícula dentro del relato, y me hace mucha gracia. Ridícula, claro. Ah, pues entonces sí que te hace gracia. No, no, no me hace gracia, me parece un señor delenable, de una visión de Dios muy aburrida. Como ya Jar Binks es ridículo y... También, pero mira, pero Jar Binks en el fondo tiene su razón de ser, ¿no? Al final se redime, ¿no? Es el gilipollas que abre la puerta de la dictadura galáctica. Y dice, bueno, pues vale, pues como era tonto, pues estaba ahí, ¿no? Bueno, Rafa, se nos acabó el tiempo. Pues nada. Hasta la próxima, te digo, hasta la próxima. ¿Vas a venir al Espacón? No. Vale. Bueno, no, porque me coge muy lejos y además no tenemos puente. Vale, qué faena. Eso dicen también todos los de Zaragoza, aunque están de fiesta. Dicen, vaya, siempre estamos igual con la Espacón, ¿no? Claro. Las ponen el día de... ¿Vale? Bueno, pues... La Espacón con un lunes por medio era muy arriesgado, porque como cada vez tenemos que trabajar más... Claro. Y cobrar menos, pues claro. Se sabía que este año no iba a haber puente. Y jubilarnos más tarde. Claro. No te olvides de ese detalle. Si lo hubieran hecho, por ejemplo, en el puente de Todos los Santos, que cae el lunes, sí hubiera dado tiempo. O sea, claro. Creo que habría ido más gente, por lo menos yo habría intentado ir. Pero bueno, ya iré otro año, habrá otra. No, habrá que ir a Cádiz a verte. No, yo ya no organizo más, yo ya estoy muy mayor. No, hombre, la digo... Vuelta, mamá, en el Ayuntamiento de Cádiz, que es el que organiza estas cosas, hay problemas de presupuesto como en todos los ayuntamientos. Ni yo tampoco, majete, que ya llevo tres a las espaldas, pero digo a verte a ti, bueno, hombre. A verme cuando tú quieras, tú traes la cartera llena, te llevo a unos restaurantes claro, con nudo. Claro, hombre, si esa es la idea que llevo, lo que estoy haciendo es llenando la cartera, en cuanto la tenga llena me voy corriendo. Ahí, vamos. Bueno, pues un abrazo fortísimo, venga, Rafa, ya hablamos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Rafa, es genial. Hay que llenar la cartera, ¿eh? Eso sí que porque conoce unos restaurantes. Si alguien puede analizar bien los tebeos, es él. Sí, sí, sí. Además es que salta. Lo bueno no es solamente lo bien que lo hace, sino cómo salta de un medio al otro y cómo salta de un medio al otro con éxito. Porque él estaba diciendo, con el desparpajo y el salero que le caracteriza, aquí hay un buen escritor y un buen traductor y tal. Pero es que, vamos a ver, es que tiene razón. Es que es verdad. O sea, quiero decir, es que no sé cuánta gente con los dedos de la mano y de los dedos de los pies, como el chiste aquel, se pueden contar con los deditos de las manos. No me quiero enganchar con el chiste que se alarga. Me da cuenta y pesado. Digo, este chiste no. Se pueden contar la gente que puede alardear de eso con la soltura y con el desparpajo que lo hace él, insisto, y con la humildad que lo dice, porque además el que lo trata, cuando lo trata, te das cuenta que es una persona que es maja por naturaleza. Y tiene razón. Escribe bien, escribe muy bien. Traduce, sus traducciones son impecables, ¿vale? Cosa que yo decía antes que no se puede decir de otros que traducen, y como lo decimos siempre aquí, el pecado y no el pecador. Vamos a dejar al pecador tranquilo. Rafa es impecable traduciendo. Y cuando se ha metido en el mundo del TVO, el mundo de la historieta, lo ha hecho bien. Lo ha hecho con mucha elegancia. Yo me quedé con esa miniserie de Iberia Inc. que tengo en casa. No sé si se podrá ni encontrar, pero si queréis verla, en mi casa está. Que es extraordinaria, porque es que el tío coge a divinidades tartésicas, si no recuerdo mal, ¿vale? Y los convierte en superhéroes. O sea, son resucita a Dios, y que a fin de cuentas es lo mismo que pasa con el Thor. Este tuyo, esta una que comentábamos, lo compré, ¿vale? Pues bueno, pues con Thor, pero lo que pasa que recuperando figuras de nuestra mitología, de nuestros mitos. ¿Y cuando Thor no está y Ulises tiene que hacer de Thor? ¿Quién? ¿Ese no lo habéis visto? ¿Cuál? Hay un cómic que Ulises tiene que hacer de Thor. ¿Ulises porque tiene Thor que hacer... Porque Thor no está. ¿No? ¿Lo dicen en serio? Sí, sí. ¿Ese cuál es? Me he perdido. Pues tal cual. De hecho, está la portada del cómic. Es Ulises con barba y tal, pero vestido de Thor completamente. Y entonces le toca desempeñar. Hay un problema en la Tierra y no está Thor para ayudarnos como siempre. Y Ulises dice, venga, pues. Y Ulises dice, pues ya soy yo. Yo mismo. Me he visto de Thor y voy a la Tierra. Le pongo el casco con los cuernos, cojo un martillo, el que sea. Con las alas. Hombre, con las alas. Ese no puede cogerlo. Se supone que Mjolnir no lo puede coger porque eso lo coge Thor. No. ¿Sí? Solo pueden coger personas con el corazón puro. Cogerlo. No, es verdad. Si lo pones, la buscas en la Wikipedia, en la mitología está. ¿La Wikipedia? ¿Qué hacemos con los mails de hoy? ¿Con qué? Con los mails de hoy. ¿Nos hemos quedado sin leer los mails otra vez? Podemos leer medio. Medio no, hombre, incluso dos o tres. Ah, pues lee, venga, empieza, va, tírale a los mails. Sin música ni nada, esto va a llevar un castigo. Eso sí, y además la música es que no le he traído, que además se me ha olvidado. La tiene ella en el bote, pero esto va a llevar un castigo para todos. Pero es que si ponemos la música no vamos a leer ningún mail. Vale, yo leo. Jesús Bermejo. El próximo día, música recuperando. Los mails. Envía los mails para que los leamos. Recordemos que el próximo, si todo va bien, es el de la Atlántida. Vale. ¿Vale? Y ahí también tenemos poco sitio para leer mails. Esa será la música de fondo, ¿no? Lo digo por si la gente quiere enviar cosas en relación. Hombre, también estaría bien que enviaran cosas por adelantado para que pudiéramos preguntar. Si la gente quiere enviar cosas que bueno, venga, sobre Atlantia, que lo envíen, que nos lo vamos a hablar por el foro. ¿Qué nos queda, Eva? ¿6 minutitos? ¿10 minutos? 10 minutos. Venga, lea, yo me voy a poner sintonía. Jesús Bermejo. Pon dos canciones, Eva. Jesús Bermejo de Madrid. Cuando leí Mundos en el Abismo me pareció un pedazo y no pude acabar de leerlo. Pero nos fuimos de vacaciones y me olvidó. Dice un pedazo como. Un poco coñazo. Y no pude acabar de leerlo. Pero nos fuimos de vacaciones y me olvidé de llevarme unos libros que tenía preparados. Cuando llegamos. Sí. Lo sabíamos. Gracias. Cuando llegamos a Valencia me di cuenta que solo llevaba Mundos en la vida. ¡Esa era la voz de Eva! Pues... ¿Han escuchado la voz de Eva? ¿No? ¿No Eva, lo he oído? Eva, por favor, dilo en abierto, Eva. Que se escuche tu voz. Pues todo el mundo pensará que eres una entelequia. Ahora, no, que nosotros estamos locos. Estamos hablando con una persona que no existe. No hay nadie otro bueno, lado de la persona. Salen las fotos. Habrá que buscarle a Eva, a las tres iniciales, un significado para que sea como una especie de androide o algo ahí, un aparato ahí al otro lado del... Un eso aparato. No está bien. Te han visto en la foto del blog, Eva. Está perdida. Haciendo así. Jesús Bermejo nos odia por interrumpir su mail, pero bueno. Hoy se pondrá mejor para salir a la... Cuando llegamos a Valencia me di cuenta ni, que... Ni dice ni falta que me hace. Yo venía a hablar de mi mail. Como nada más de mi mail, yo me voy a mi casa. Bueno, no hay que saber nada. Si no se habla de mi libro... Yo bueno, venga, sigue con Jesús. Jesús Bermejo, de Madrid. Bueno. Dice... ¿No le gustó el libro? Dice, me di cuenta que... Se había cogido unos libros, Países de Vacas, y cuando llegó allí se dio cuenta que se había dejado los libros. Lo típico, ¿sabes? Con pisos se había dejado. Y dice... Me di cuenta que solo llevaba Mundos en el Abismo en la mochila, porque lo había metido en mi mochila y que lo había puesto con anterioridad. Total, que como no tenía otra cosa que leer, lo cogí y le di otra oportunidad. Y me lo pasé de miedo leyéndolo. Después, el de Hijos de la Eternidad y todo lo que vino después ya eran como de casa y los leí de un tirón. O sea, que si en lugar de empezar a leer el libro en junio lo hubiese cogido por primera vez a la vuelta de las vacaciones, seguramente no me lo hubiese acabado nunca. Y no tendría ni idea de lo que es A Casa Puspa. Toma ya anécdota. Pues sí, oye, un que... saludo para todos los del camarote. No, ni me pierdo ni uno desde el blog. Oye, que pues eso sí que es una anécdota. Eso tenemos que pasárselo a Juan Miguel y a Javier. Claro. O sea, que él no le gustó cuando lo leyó. Él empezó a leerlo. Y como le pareció un poco bellazo, dijo, bueno, me voy de vacaciones, lo dejo aquí, me llevo estos libros para leérmelos. Y se olvidó esos libros. ¿Y qué tenía en el fondo de la mochila? Se dio cuenta que seguía teniendo el de Mundos del Abismo. Y dijo, pues no tengo otra cosa que leer, voy a leérmelo. Y disfrutó como un loco, se leyó los otros dos corriendo y ahora es un fan. Oye, pues la parte de lo de la mochila y la experiencia, eso es un caso para el Iker Jiménez y la Nave del Misterio, ¿eh? Pues eso. El libro quería que le diera otra oportunidad. El libro estaba predestinado. Los libros están así, son así, los sí, libros. Sí, sí, sí. Vicente Rufo, de Madrid. ¡Qué pasada de programa, tíos! Os vais superando de semana en semana. Ay, bueno, bueno, bueno. Un correo diciendo que somos buenos. Hacía tiempo que no teníamos. Qué bien sienta eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, os vais superando de semana en semana. Aguilera, Redal, Domingo Santos, Marcelo, Vaquerizo, Luis Prado y Rafa Marín. Nunca acudieron tantas figuras a un hispacón. Ni siquiera las vuestras. Un lujo. Sois la hostia. Porque a estas horas ya lo puedo decir. La hostia lo puedo. Con H. Sois la hostia. Bueno, pues muy bien. Somos la hostia. Y sí, es una hora que ahora ya... A partir del informativo ya es horario, digamos... Gracias, Vicente. Tú serás más la hostia si dices eso de nosotros. Sí, señor. Y aquí vamos superándolo. Y esto no ha hecho más que empezar. Que esta temporada es... La hostia. La repanocha. La repanocha. Claudia Escudero. Dice, pues lo siento, pero a mí el relato de Ari el tonto me sobra. Lo veo poco trabajado. Lo demás, sí, imprescindible. De la saga de, está integrado en la saga de Arapu. Dice, de Casa lo demás, imprescindible. Bueno, pues bien, punto de vista recogido su punto de vista. Entiende. Gregorio Navas, de aquí de Valencia. A Juan Miguel Aguilera parece que le gusta mucho la temática hindú y su mitología, porque en su última novela también se acerca a esos asuntos. Felicitaciones por el programa. Hablamos de la red de Indra, entiendo que cuando ya estuvimos hablando de más. Pero en realidad la segunda, la novela, tiene lo del título, como ya comentamos con él aquí, poco más. Sí, que no había que ponerlo en las tiendas de yoga como en Francia y tal, ¿no? Eduardo Ariza. Eso lo he contado aquí, la nena. Sí, sí, sí. Habrá que ponerlo tántrico. Como Eduardo Ariza. Hace unas 3 semanas encontré en la Cuesta de Moyano 2 ejemplares hechos polvos de Hijo de la Eternidad y me los llevé, aunque ya los tenía. No me duraron nada porque los regalé a unos amigos que ahora andan locos por conseguir Mundos en el Abismo. ¡Por Dios! Mundos en la vida. Ah, encontró Hijos de la Eternidad. Encontró Hijos de la Eternidad. Compró, ¡no! Y ya lo tenía. Y compró, encontró dos. Y se los regaló a los amiguetes. Y los amiguetes dijeron, pues se los leyeron. Les encantó. Y ahora están buscando como locos Mundos en la vida. Pues esto es una faena que les ha gastado. Porque les ha dejado a leerlo la segunda parte. Y la primera parte no la van a encontrar. Efectivamente. Bueno, algún ánimo. Amiguete tendrán para sí, pues esto, seguro. Que sí. Él mismo. Ahora lo que debe hacer él mismo es prestarles. Ya que, lo leyó. Claro, ya que les has hecho esa faena, hombre, ten la amabilidad, prestárselo. Eduardo, hombre, déjaselo. F. Valero, de Valencia. Creo que los libros de Redal y Aguilera son los únicos de ciencia ficción dura que he leído en mi vida. Lo mío es la fantasía, esa facilona que decís vosotros. Pero los dos primeros de A Casa Puspa me gustaron, aunque eran un poco pesados de leer. Ahora intentaré encontrar los relatos que me faltan, y ese de Mundos en la Eternidad, que comentasteis. Gracias, el programa es excelente. A ver si es verdad que lo pasan los sábados por la mañana también. El nuestro. ¿Quiere que... muy bien, muy bien. Buena idea. Una interesante... nota. Dice, a ver si es verdad. Claro, bueno, el programa que está grabado no. Ya, pasarlo el sábado por la mañana, en vez de música, todo música, se podía programar. Ya hablaremos con quien haya que hablar, oiga. Pero que, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, el de el refrito ese de Mundos en la Eternidad, no es necesario si lee los otros dos, ¿eh? Yo creo que no. Ahora, 5 correos con felicitaciones al editor del Grupo AGE por su labor, un correo para Raúl González, que entiendo lo mismo, sobre el problema de derechos con autor, parece escrito con tono un poco más agresivo, según nos dice, pero bueno. Álvaro de Valencia dice, a ver cuándo contáis de qué va eso de divulgar la literatura de ficción en los centros docentes, porque como profesor de literatura y aficionado al género me interesa muchísimo. Gracias, el programa es estupendo, por lo general me toca escucharlo desde el blog por problemas de horario. Bueno, pues yo le rogaría a Álvaro que se pusiera en contacto con nosotros a través del correo del camarote, diciéndonos de qué centro, en qué centro docente, porque de lo que se trata es de eso, es de ir a hacer unas charlas a los colegios para hablar a los profesores y a los alumnos de las opciones de literatura de ficción que hay, para incluirlas en esas listas que comentábamos, que suelen ser muchas veces un peñazo, y que me perdonen, de títulos que no apetece mucho leer. Ahí nosotros ahí, otra vez la vuelta al cole nuestra, Edu, todavía está en el cole, la vuelta al cole nuestra, ahí en la mesa comentando. Pues, sí, señor. Fascinante. Ese pequeño es me sentí. Esa es la idea. Y vamos a empezar, evidentemente, muy niño. Que se preparen los centros de la uni. Que se preparen los docentes de Alboraya, porque lo primero que vamos a hacer es irnos al Instituto de la Patacona, por ejemplo. Tony, poli de guardería, poli malo, poli bueno, poli técnico, y al poli técnico también, claro. Al cole a jugar con plastelina. Yo quiero ir al cole a jugar con plastelina. Ahora sí que deben quedar unos minutitos ya, Eva. ¡Dos minutitos! Tony Gallego dice, ¿puede ser que haya visto por ahí una versión en cómic de Mundos en el Abismo? No. No, yo quiero recordar que en una entrevista que le hicieron hace varios años a Juan Miguel Aguilera, él comentaba que era un poco también así como... como podía ser un cómic de o empezaba todo como un cómic de 8 páginas, una idea así, creo recordar yo que leí una entrevista hace tiempo en internet. Pero vamos, salvo que haya alguna era cosa... Era una entrevista donde él hablaba de que seguían las novelas. Que iban a seguir con un cuarto... una cuarta novela que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Uy, no me acuerdo ahora. Que porque es... las tres novelas son Mundos en el Abismo, Hijos de la Eternidad y... No, Mundos en el Abismo, Hijos de la Eternidad, y la otra, que es El Refugio, no tiene que ver directamente. No, pero él hablaba que luego venía una que, en aquella entrevista, él hablaba de una que se iba a editar primero en Francia y luego aquí, que era... pues eso tengo que buscarlo, tengo que contarlo, porque yo no leí hace muchísimo tiempo. En estos momentos me pillas fuera de... Pues en esa misma entrevista es donde hablaba de que esto... Pero vamos, eso no se ha llegado a hacer. No se ha hecho. Si hay en algún... todos hemos hecho intentonas, y yo alguna vez he hablado con ellos de llevarlo y tal cual en su momento, cuando en el anterior estudio y tal cual, pero eso nunca se ha llegado a plasmar. Luego ahí dice... ¿Se nos acabó? Un minuto nos queda. Dice Javi que hay 31 correos más con saludos y felicitaciones para Javier Redal y Juan Miguel Aguilera. Perfecto. Pues desde aquí se lo hacemos llegar. 31 correos. Y luego, un correo de Carlos Sevilla. Carlos, tendrás que volver a enviarlo, que dice que no tiene texto y tiene un archivo adjunto que no se puede abrir. Carlos de Sevilla. Carlos de Sevilla, por favor, reenvíalo. Ten la amabilidad. Es ilegible, por lo visto. Merche dice, fue una época magnífica la de Ultramar. Desde entonces, las iniciativas realmente interesantes se las han montado las pequeñas editoriales no profesionales sin ánimo de lucro, como la de Juanjo Arroz de Bilbao. Besos. Hablamos también de... Un recuerdo para Juanjo. Efectivamente. A ver si alguna vez podemos tenerlo al teléfono, que él últimamente está un poco reticente a estos asuntos. A ver, yo leo, creo que me quedan... 40 segundos. Pues vaya, no leemos más. Para exacto, leerlos sí, corriendo no merece la pena. Mejor despedirnos. Dejarlos para otro día. Y exactamente. Me lo he pasado pipa, como siempre. Ahora ya nos vemos hasta el 12, no, hasta el 19. Era el 10, creo que era el 10. ¿El cómo? 20 segundos. Nos vamos. Nos vemos el 19, os queremos mucho. Buenas noches, quedad con Dios. Y hablaremos de la Atlántida, ¿eh? Buenas noches a todos. Bueno, Eva, nos vemos.